Muy buenas tardes a Antofagasta y a las provincias que nos acompañan, a Tocopilla, Mejillones. Bueno, empezamos un nuevo programa, el número 29 de la Alternativa Radial acá en Radio Nuevo Mundo. Me encuentro solo, dado que mi compañero Domingo se encuentra en este momento viajando a la capital de nuestro país. Y Cristian Reyes no nos pudo acompañar por un problema ahí familiar. Mandamos un saludo a los dos amigos periodistas de La Alternativa. Bueno, vamos a dar inicio a este programa que va a estar bastante entretenido. Vamos a tocar varios temas. En la sección de cultura se nos viene ahí un especial de una cosa rara que surgió en los años 70, continuando con el especial de John Lennon, que la vez pasada se vio ahí medio truncado, pero salió todo bien. Vamos hablando de Matt Finger, del evento que se nos viene. Mando un saludo a Valparaíso, a Radio Placeres, que va a retransmitir este programa el día jueves de día 12, a Radio Conciencia Rosario, que va a transmitir este programa el día sábado a las 3 de la tarde. Bueno, para dar inicio, vamos a hablar sobre la frase del día, como ya lo veníamos haciendo desde hace un tiempo, y más que una frase, va a ser una reflexión. Hace poco me contaron una historia, me dijeron que hace ya bastante años existió en Alemania una escuela, y en esta escuela había un profesor bastante peculiar, profesor de lenguaje, que un día se paró frente a su clase y les dijo: alumnos, ¿saben qué? Voy a dejar de mentir y les voy a decir la verdad de las cosas. Resulta que no existe lo que se llama Dios o una divinidad, solamente existe la maldad y la esencia humana actúa de una forma mala. Todos los alumnos quedaron perplejos, pero hubo un alumno en peculiar que levantó la mano y le dijo: profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y el profesor dijo: sí, claro. Y el alumno le dijo: ¿usted cree en la oscuridad? Y el profesor le dijo: sí, pues sí, hemos estado en un cuarto oscuro, ni siquiera me he visto el rostro de lo oscuro que estaba. Y el alumno le dice: usted está en un error. ¿Y por qué?, le pregunta el profesor. Porque la oscuridad no existe, solamente existe la ausencia de luz. La luz se puede calcular, la luz es algo que realmente es lo importante, la oscuridad es una invención. El profesor quedó perplejo y le dijo: ¿cómo se atreve a decirme esa cosa? El alumno le responde: ¿le puedo hacer otra pregunta? Y el profesor desafiante le dice: hágame otra pregunta. Y le dice: ¿usted cree en el calor? O sea, ¿cree en el frío? Y el profesor dijo: oh, pues sí, todos hemos tenido frío alguna vez en la vida. Y el alumno le responde: usted está en un error. ¿Y por qué?, le pregunta el profesor. Porque el frío no existe, simplemente existe la ausencia de calor. El calor es el que se calcula, el calor es lo que importa. Por ende, no existe la maldad, simplemente existe la ausencia de bondad. Por ende, sí existe Dios, y la maldad es una invención, solamente existe el amor. Por ende, la revolución es un acto de amor. Después de esta linda reflexión, el profesor humillado le dice: señor Einstein, váyase a la inspectoría. El alumno que les debatió todo esto era Albert Einstein, cuando era pequeño. Albert Einstein después hizo tantas cosas, pero ya en una adolescencia reflejaba una madurez que daba, llegaba a la esencia de la vida, esa esencia que nosotros a veces sale en nuestras conversaciones diarias. Bueno, después de esta peculiar reflexión, ojalá, espero que le haya llegado, vamos a escuchar un tema para partir con fuerza este programa número 29 de la Alternativa Radial, y vamos a estar de regreso con todas las informaciones y lo más del programa que se viene. Nos vamos con Las Casas Bajas, Alto Decibel, acá en la Alternativa Radial. Los niños ya nos saludan con un hola, saludan con una mano su calzoncillo y la otra apretando el gatillo fino de una pistola, sacada de un bolsillo en el que no hay dulce, sino que cruces al revés y papillos de pistolas. ¿De quiso a quién, men? Esto no es nada igual a lo que ves en la tele. Esto es tres veces más real y brutal que un banal bestseller. ¿Qué cadena o tele, nena y abrigo de pieles? ¿Qué más quieres? Si una antena quema yemas a quienes apenas 10 años tienen. Te mantienes alegando que abren el grifo en la esquina. Si por un incendio no sale agua, reclama a aguas andinas, porque esto es piscina. A verano, aunque a la vecina le parezca daño, daño es el hecho de ponerle precio al derecho de ser educado. ¿Te he chocado? Pues bien, más fuerte vamos. Escupe en el Vaticano y que la chupe gratis la Patti Maldonado. Porque un regalo Maldonado hizo Dios al dejarla en estos lados. Un portavoz es porta porque la torta mal se ha cortado. Poblacional, casas bajas, entre pompas y navajas. Poblacional, casas bajas, entre pompos.

y comenzó el día de ayer, que es el Semilla, el encuentro Semilla. Semilla es un encuentro de diferentes colectividades que exponen su idea y se hace un intercambio de discusiones de ámbito social. Esta actividad se realizó el día de ayer y está finalizando el día de hoy. Y convocó a distintas agrupaciones en donde se tocaron bastantes tópicos de distinto ámbito, pero con una mirada bastante crítica. Por ejemplo, expuso CAI, que es el Centro de Inmigrantes de Antofagasta, el tema de la migración acá en la ciudad. También expuso el antropólogo Cristian Castro, expuso la historia del punk y cómo tiene que ver con las distintas acciones libertarias. También está exponiendo Felipe de Sinapsis, una colectividad audiovisual que ha realizado unos trabajos bastante buenos desde ya hace un tiempo. Esta actividad en sí fue organizada por la colectividad Tercer Mundo. También estuvo ahí involucrada lo que es el medio de comunicación La Alternativa. Estuvieron también metidos la Escuela de Educadores Populares. Hay que resaltar que se vivió un encuentro y un debate bastante bello y enriquecedor, dado que en una de las actividades se trató de decir que cuál era la diferencia entre la educación formal y la educación popular. De algún modo se llegó a la conclusión que si bien la educación formal es la educación en que obligatoriamente nos vemos vinculados todos, la educación popular tiene un sentido quizás mucho más humano y mucho más enriquecedor para el alma y para el cambio social, que realmente es lo importante, dado que la educación formal apela hacia un fin único, que es el estar al servicio de la máquina o del sistema mismo. A cambio, la educación popular apela al conocernos a nosotros mismos y crecer en este conocerse y llegar a formar una sociedad quizás más igualitaria y con no tantas brechas. Eso, otro en ese mismo debate se llegó a otra conclusión, que era, por ejemplo, que al final no interesa el objetivo final. Quizás en educación formal sí lo interesa, porque el objetivo final es estar lo más preparado para estar al servicio de un sistema o una oficina en general. Pero la educación popular apela a que valoremos el proceso que se vive para llegar a su objetivo, dado que el punto final a alcanzar es algo bastante grande que quizá uno no llega a vivir, pero hay que valorar el proceso que uno pasa para llegar a eso, porque en ese proceso uno va creciendo y al final el proceso es el objetivo en sí. Bueno, discusiones como esta y conclusiones como esta se llevaron en este encuentro Semilla, que aún está en funcionamiento. Aprovecho a mandar un saludo ahí a todos los compañeros que están disfrutando de este encuentro, que agrupó no solamente a distintos grupos y colectividades culturales y de trabajo social de la zona, sino también llevó a jóvenes músicos y artistas que quisieron exponer su arte, especialmente la música ahí punk. Lideró la tarde de ayer y la está liderando ahora. También se hicieron talleres de serigrafía, que fue bastante bello conocer ese arte, que es bastante fácil de realizar y bastante provechoso, porque al final uno mismo puede crear sus diseños y jugar ahí con la creatividad y la mente, que muchas veces está apagada por la obsesión que uno tiene de estar pegado a una pantalla, ya sea al computador o a la televisión. Bueno, ahí revisamos lo que fue el encuentro Semilla, y pasando y cambiando radicalmente el tema, vamos a hablar sobre una noticia que está acá en la página de La Alternativa, que recuerdo la dirección, que es laalternativa.org. Y dice lo siguiente, dice: mineros denuncian violación al fallo de tribunal chileno, millonarios bonos a descolgados de Collahuasi serían ilegales. Un fallo del Tribunal del Trabajo de Iquique declaró ilegal la práctica de Minera Collahuasi de ofrecer millonarios bonos a los trabajadores que se descuelgan de la huelga, así como también terminar el diálogo con los representantes de los huelguistas en forma unilateral, en tanto los mineros siguen firmes y continúan con sus manifestaciones. ahí estamos revisando y viendo lo que es la noticia de la protesta que tienen los trabajadores de la minera Collahuasi por los abusos que distintos que reciben en ese entonces. Están luchando ahí por el tema de sueldo y de bonos que se están financiando. Continuando con la noticia, dice: una flagrante violación a las leyes laborales chilenas por parte de la minera privada de capital extranjero. Doña Inés de Collahuasi denunció esta noche que este jueves representante de más de 1.500 mineros que se mantienen en huelga desde hace 21 días ha sido una de las más extensas de las distintas mineras que hay acá en la zona. Es una huelga que ya se viene extendiendo y aún no tiene una solución letal y definitiva. El fallo emitido este miércoles 24 de noviembre por la jueza Marcela Díaz Méndez del Tribunal de Trabajo de Iquique aplicó el artículo 492 del Código del Trabajo, impidiendo a la minera Collahuasi suspender las negociaciones y terminar con el diálogo entre las partes en conflicto, estableciendo además la ilegalidad de los millonarias ofertas efectuadas individualmente a los mineros, con el objetivo de que se bajaran de la huelga, por lo cual los contratos entre eventuales descolgados y la compañía extranjera resultarían ilegales. Bueno, ahí estábamos revisando lo que es bastante delicado este tema. No solamente se vio en Collahuasi, ya hemos tenido acá, hemos tenido la oportunidad de otros trabajadores que están al servicio de las mineras que gobiernan definitivamente este país y destruyen el norte tan querido que de alguna manera está destruyendo la esencia, el medio ambiente, nuestro contexto totalmente desvinculado a lo que fue y a lo que se convertirá. No sé realmente a dónde irá a parar. Bueno, continuando con las distintas informaciones que pueden encontrar en alternativa.org, podemos encontrar lo que se vivió durante la semana sobre la negligencia que se vio por parte de la ministra del Medio Ambiente en proceso de la transición a la nueva institucionalidad. Hay que recordar que actualmente se está viviendo una transición en lo que es el tema medioambiental y lo que son las organizaciones gubernamentales que están a cargo de este asunto. La irregularidad en el proyecto de Pascualama, denunciada por funcionarios de gobierno luego del año pasado, quedarían sin sanción, pues la nueva ley no se pronuncia sobre el proceso de sanción abierto antes de que ella entrara en vigor. La actual CONAMA va a quedar totalmente deshabilitada, porque ahora se quiere implementar la instalación de una nueva institucionalidad del ministerio que se llamaría la Superintendencia de la Fiscalización y Tribunales Medioambientales. Esta solución quedó parcialmente condicionada en su puesta en marcha a la aprobación de una nueva ley que crea los tribunales ambientales, la que lleva un año en trámite en el Parlamento. Mientras este organismo no exista, la Superintendencia de Fiscalización no puede ejercer sus funciones. Así fue definido en las negociaciones entre el gobierno de Bachelet y la derecha. Bueno, ahí otra vez vemos cómo se ve reflejado toda esta artimaña politiquera que se vive en dos frentes nomás. No se ven el otro planteamiento y tema a llevar a crítica por otras organizaciones que están externas a estos partidos políticos que al final llevan jugando ya más de 20 años, que al final se podría decir que es una misma dictadura. Continuando con la noticia, dice: sin embargo, el compromiso del gobierno piñerista en poner en marcha la nueva institucionalidad ambiental lleva a pensar que las organizaciones ciudadanas de alguna manera tienen que replantearse su forma de estar en el ojo de la discusión y plantearse realmente qué se va a hacer con este tema medioambiental. Pascualama ya es un tema que se descontroló de las manos y ha llevado a gran preocupación, especialmente acá en Antofagasta. Por ejemplo, ya se quiere instalar en otra termoeléctrica en Paposo, que es rico en flora. Y distintas termoeléctricas, y no solamente termoeléctricas, sino mineras que están ganando poder y realmente no están siendo fiscalizadas como deberían ser. Y todo este artimañas que hace el gobierno de quizás crear nuevas institucionalidades que van a hacer lo mismo que llevan haciendo las institucionalidades hechas por la Concertación, no van a dar una cabalidad final y una solución determinante a este problema que no nos va a afectar a mí ni va a afectar a usted señora, a usted señor, sino va a afectar a las generaciones que vienen en camino y las que están creciendo actualmente. Bueno, continuando con las informaciones, voy a hablar de algo que sí viene. La semana pasada estuvieron acá con nosotros los amigos de Rapueblo dando informaciones de lo que es Mapfinger 2.0, que se va a realizar el 11 de diciembre allá en Calle Iquique con Calama, y va a ser todo este poder hip hop que va a ser en beneficio de juntar dinero para hacer un tercer mural bicentenario de crítica social. Y mejor, antes de que yo dé información, voy a tirar el tema hecho realmente por Rapueblo, que de forma artística, social y con aguante lo dice todo y no deja nada en el tintero. Vamos a escuchar el tema y estamos a regreso ahí con la Alternativa Radial y con unos entrevistados que veo acá que me están saludando directo del Semilla, como les comentaba. Vamos con el tema de Mapfinger 2.0 grabado por Rapueblo acá en la Alternativa Radial. Junto con los hermanos de Rapueblo, un abrazo a la gente que organiza este evento, que pone tarde entera de planear y de hacer algo con la cultura. Un abrazo a los proyectos Mapfinger, aquí se da comienzo. Vamos a empezar. Hey, tómate una liebre, avenida Quique con Calama número 169, sector La Vega Central, $1,000 la entrada, 22 horas las puertas estarán abiertas, con alimento adentro, videos y proyecciones, conciencia, información, de motivación. Infórmate sábado 11 de diciembre, no faltes, no faltes, habrá un grato ambiente. En la labor de escribir, un MC habla con la verdad, viene concretando al verbo y le brinda estabilidad tras su espalda, al sonido y un papel, la clara visión del camino y un lapicero fiel. Carga pasión, coraje, inteligencia y léxico, en calle siempre experiencia y está cosechando el éxito. Mapfinger brinda espacio para el poeta, que mantiene en vida el lápiz con literatura inquieta. Constancia en el micrófono, exigencia en cada texto, jugando con palabras para encajar los versos. Ritmo que acciona y como bomba se detona. MC desde el subsuelo con su armamento aflora. Trae enseñanza de la calle al escenario, redactando su visión de lo que ve en el vecindario. Música, vida es lo que siente bien adentro. Bombo y una caja con gran su movimiento. Deja que te hable con samples graves, agudos, encajes, desfases, en laser, samples de orquestas con clase. De dos psicópatas, acróbatas sobre los pads, en marcan con paz al paso el trazo de este bombo clap. Sinfónicos, creativos, ocultos en sus cuartos, arquitecto de sonidos, forman ruido en tu asfalto. Los giros de un breaker, la habilidad de un beatmaker, hip hop real, cheque. Mapfinger 02, la serie. Clásico el sonido, ritmo vivo, de la batería, escuela vieja, el ruido. Viaje de samples ancestrales, de programas virtuales, suita frutilu por las ciudades. Checa, variedad de melodías inspiradas a la yeca. Confiesan, cualidad de bombo clap, dostad para la audiencia. Es la misma esencia, arriba, abajo, la cabeza por inercia. Pinta raya, colores que tallan en la muralla. Mapfinger se presenta en un ritmo con orquesta. Se movilizan las muñecas, los dedos se proyectan. Leve movimiento, agita, agita el sprite. A ritmo de un freestyle, un efecto, se expresan en directo. Cultura grafitear entre callejones y avenidas de poblaciones. Ovnis aterrizan, dan motivaciones. Ideas se trasladan a recuerdos de sus creaciones. Alcanza seguridad, confianza, el toque da el buque, mensaje de esperanza. Caricaturas se explayan por presencias que iluminan experiencias de vida y que un descontento se desahogó, perro, el manso proyecto. Proyecto. Locos con dedos en mi barrio, te lo aseguro, Mapfinger está en contra del bicentenario. Murales en Bonilla, Allende, Salvador, voluntarios de la red de Cultura Acción. Atención, Aeroproducciones en la iluminación, todos esperanzados en los fondos para la contrainformación. Mapfinger también lleva R porque representa la revolución, representa rebeldía, resistencia. P, son 3W, un punto, la alternativa, punto, ORG. Te necesitamos, compañero, en esta lucha. Una es usted. Sí. 11 de diciembre, cabro, Mapfinger, volumen 2, ahí, Antofagasta, lo tienes claro, chio, todos informados. Estamos de regreso acá en la Alternativa Radial, escuchamos ahí el tema Mapfinger, ojalá les haya gustado. Ahí todo el grupo de Rapueblo, mando un saludo ahí a Pato y compañía. Y me encuentro acompañado de dos amigos de la Alternativa que se vienen arrancando el Semilla, como les contaba, y nos vienen a contar sobre Semilla y de otras cosas. Estoy con Sebastián Roja y con Felipe Valenzuela ahí de Sinapsis. Sebastián ahí, amigo de la Alternativa, fotógrafo, y uno miembro de una de las organizaciones que organizó Semilla. ¿Cómo están, cabros? Cansados, cansados, ahí arrancándose de Semilla. Sí. me gustaría partir preguntándote a ti, Sebastián, que nos hablara un poco de Semilla, cómo surgió este el segundo encuentro. Cuéntanos un poco ahí para los auditores que no conocen muy bien. Bueno, Semilla parte del año pasado, de octubre del año pasado. Fue el primer Semilla y la idea principal fue reunir varias organizaciones que básicamente era juntarlo y dar problemas y hacerlos conocer como organizaciones, como distintas organizaciones. Ya sea la Brigada, el año pasado participó la Brigada, vinieron gente de Iquique, este año también quisimos traer más personas de Santiago, como es Sinaxi. Y así, básicamente es tratar de organizarlo como organizaciones, porque siempre hacemos un llamado a organizarlo, pero nunca lo organizamos como organización en sí. Y eso más que nada. Y en ese punto, por ejemplo, ustedes recién me comentaban que ahora que estamos hablando se está realizando un taller de stencil. Por ejemplo, ¿cuáles serían las conclusiones que sacas de este segundo encuentro Semilla? Bueno, este segundo encuentro se trató de hacer bajo la mirada de criticar básicamente la sociedad de consumo. Eso fue como quisimos hacer todo en base a la sociedad de consumo. Bueno, en el taller stencil hicimos las conclusiones de que podíamos hacer las cosas por nosotros mismos. No tener que ir a una tienda y comprar una polera que diga, no sé, de Clash o algún grupo, si lo podemos hacer nosotros mismos. Claro. Y así varias gentes puso sobre su mirada, de su organización, de su mirada, cómo la ve la sociedad de consumo. Igual durante el día hicimos varias actividades para ir más o menos en contra de esa sociedad de consumo. Por ejemplo, almorzar todos juntos ya. Ayer me tocó a mí hacer el almuerzo. Todo salió de nuestras manos. Exacto. Todo Semilla tuvo que salir con nuestras manos. Entonces uno consiguiéndose la silla, otro el local. Claro. Haciendo la moneda para que se pueda realizar. Claro. O sea, ha sido un trabajo en grupo que hasta el momento ha tenido buenos frutos, porque igual se ve que la gente ha interactuado y se han llegado a nuevas conclusiones y que son muy ricas en esencia. Sí, es un aprendizaje constante que cada ser humano quiere llegar. Y conociendo otras organizaciones, muchas se aprende caleta. Por ejemplo, el taller de escenografía que se hizo ayer, yo no cachaba nada, yo había visto de cómo hacer escenografía, pero no es lo mismo verlo con tus propios ojos, así que te enseñas ahí mismo. Claro. Ese calor humano que transmite, no sé, la persona que está haciendo el taller, es diferente a verlo solamente en pantalla. Claro. Uy, yeah. Preguntando, pasando a Felipe. Felipe, primero me gustaría, antes de preguntarte de lleno de Sinapsis, me gustaría que me hablaras de tu experiencia de Semilla. ¿Cómo viviste que te hayan invitado? Porque tú vienes de Santiago, primera vez que están acá, sí, en la ciudad. Sí. Sí, bueno, la verdad es que la invitación ya la habían extendido desde principio de año y teníamos igual bastante motivación con el asistir al encuentro. En principio íbamos a asistir dos personas, yo y Penélope, que casualmente coincidía con su fecha de visita por otras cuestiones acá a la ciudad, y yo iba a venir como el segundo invitado al tema. Y obviamente creo que hubo un problema con el local al interior de la organización del encuentro y se tuvo que posponer la fecha. Producto de eso solamente pude viajar yo. Y en ese sentido estábamos bien motivados con colaborar del espacio, agradecidos de la invitación siempre, porque obviamente por nuestros propios medios no hubiéramos podido financiar el viaje, y eso en ese, claro, sentido, gracias a que la coordinación por el encuentro Semilla pudo gestionar la economía para eso, se pudo financiar esos viajes y todos los gastos relacionados. Entonces, en ese sentido, ha sido motivante por una parte. Por la otra, entiendo que los mismos organizadores no están tan satisfechos con el nivel de público, se podría decir. Hasta donde entiendo, la vez anterior asistieron más personas al encuentro y eso los tenía un poco preocupados, como para saber, en el sentido de que la pregunta es qué habrá sido lo que falló, claro, qué fue lo que no se hizo bien, como porque la cantidad de gente no fue la misma. A mí me da la impresión, según lo que ellos mismos cuentan, es que tiene que ver un poco con los tiempos de la difusión, Claro, y quizás por ahí la fecha, no sé. Pero también es todo pura especulación porque no sabemos en definitiva qué habrá pasado. Claro, lo bueno es que como crítica constructiva son cosas que se analizan para mejorar, porque claro, se vienen más encuentros semillas que, claro, que quizás pueden mejorar. Me voy de lleno a lo que es netamente Sinapsis. Sinapsis hace un tiempo atrás salió una entrevista ahí en La Alternativa. Cuentan un poco que incluso tiene que ver, te vienes de hablar de lo mismo para acá, ¿no? De la exposición del Comodoro Piscinas. O sea, no, allá la exposición que teníamos programada para el encuentro era más enfocada en el sentido de las contradicciones que se viven en el desarrollo de un medio de comunicación de carácter libertario y más precisamente desde una perspectiva anarquista. Exacto. Y sobre todo las contradicciones que se viven al interior de una sociedad de consumo, ¿cierto? Donde cada una de las cosas que uno hace está muy relacionada con el mercado y con las formas que tiene este sistema de operar. Pero ahora, si tú me preguntáis como más precisamente por lo que es la historia de la organización, podría comentar brevemente que nace a principios del 2007, en el verano de ese año, y venía ya en una discusión que se venía desarrollando de un grupo de personas en Santiago, que teníamos como objetivo hacer un aporte en un sentido comunicacional al desarrollo y la expansión de las ideas libertarias antiautoritaria y también anarquista, se podría decir, al interior tanto de Santiago como otras ciudades y, si es posible, el mundo. Claro. En ese sentido, como que comenzamos el desarrollo de un análisis que tenía por objetivo como ver cuál iba a ser la mejor manera de desarrollar un medio de comunicación de acuerdo a nuestras fuerzas, nuestras capacidades y nuestras debilidades, ¿cachai? Como que intentamos ser bien metódicos en el sentido de que no queríamos hacer algo por hacerlo, sino, exacto, que buscábamos y perseguíamos ciertos objetivos que queríamos cumplir. Así se fue un poco desarrollando este análisis, que derivó, producto de tanta conversación y todo eso, en que apareció esta idea, ¿cierto?, que es bastante pionera, se podría decir, como formato, que era desarrollar un noticiero audiovisual en un formato DVD. Y que en ese sentido no teníamos ningún referente, ni cercano ni lejano, que donde pudiéramos agarrarnos y decir, ah, funciona, no funciona, estos son los problemas y todo. Pero a partir del análisis nos convencimos de que era una buena apuesta, sobre todo por lo innovador que era y porque, de acuerdo a nuestras capacidades económicas, estaba bien cercano a las posibilidades. Y sobre todo también porque era altamente copiable y reproducible por cualquiera, o sea, no iba a tener una limitación tan física en el sentido de como lo puede tener un periódico, por ejemplo, de que es mucho más difícil fotocopiarlo para poder pasarlo, a que un disco que está mucho más incorporado en la vida de las personas, copiar un disco y, claro, y pasarlo de mano a mano. Entonces, en ese sentido, era súper motivante saber de que se pirateaba harto Sinapsis, y hasta el día de hoy se piratea harto a lo largo de todo Chile y en otras partes del mundo también, que nos llega mail constantemente, afortunadamente con muy buenas críticas y también otras críticas no tan buenas, o sea, igual de buenas, pero que hacen mención a problemas técnicos que tenemos, sobre todo la cuestión del sonido. Exacto. Y ese tipo de cosas. O sea, a través de un grupo de personas que tenía inquietudes sociales y que querían poner en la mesa discusiones sobre lo que estaba sucediendo en la misma realidad, a través de un nuevo formato, que el formato audiovisual Sinapsis ha ido trabajando, a través ya de 8 números. Sí, más. Son 10 ediciones directamente relacionadas con Sinapsis. 8 ediciones de Sinapsis como videorevista, dos especiales y una edición internacional que hace muy poco salió a la luz, que es la segunda. En realidad son 11, porque la primera versión internacional está subtitulada y hablada en alemán, en el año 2009. Ya. Y ahora, hace muy poquito, finalizamos la segunda edición internacional con subtítulo en inglés, que es la que distribuimos en Estados Unidos, Australia y ahora en algunos lugares de Inglaterra. Y durante estos distintos videos como reportaje, han topado distintos temas, entre ellos, sí, por ejemplo, el tema mapuche, claro, el tema del movimiento estudiantil. Sí. Incluso han logrado estar en otras partes, en otros países, haciendo, claro, trabajo. Cuéntanos un poco de esas, sí, conexiones. Hacía primero mencionar de que los ejes temáticos de la videorevista, primero se desglosa desde una perspectiva bien amplia, que se podría decir, como te decía al principio, lo libertario, lo antiautoritario. Y por El anarquismo como tal. Desde claro. Eso lo dividimos como en cinco problemáticas, que era la cuestión ambiental, la cuestión estudiantil, la cuestión sindical, la cuestión de pueblos originarios, conflicto con los pueblos originarios, y si nos, y la cuestión internacional, que como secciones intentaban cada una abordar distintas temáticas, ¿cierto? Y en cada video revista hacerse presente de distintas maneras. También está la sección histórica, que buscaba la reconstrucción de una memoria que encontramos muy necesaria en el momento de desarrollar cualquier tipo de organización y movimiento social. En la sección internacional, afortunadamente, al principio del desarrollo del proyecto, en el año 2007, tuvimos la oportunidad de viajar con otra persona, precisamente con Penélope, la persona que no pudo venir en esta ocasión, y pudimos recorrer algunos sectores de Buenos Aires y también Uruguay, específicamente grabando todo lo que iba a ser durante el 2007 la sección internacional, grabando pequeñas notas de organizaciones barriales, organizaciones culturales, bibliotecas populares, bibliotecas libertarias y todo ese tipo de experiencias. Fue un viaje bastante de locura, porque en 12 días hicimos más de 14 entrevistas, sí. Lo que significaba un desplazamiento bien fuerte, que gracias a la coordinación con las organizaciones de allá se logró llevar de manera efectiva. De la misma manera en Uruguay, que también en 2 días entrevistamos a creo que 5 organizaciones, 3 organizaciones por día, y ya ni siquiera vimos el mar, así como en una ciudad que tiene mar, no logramos ver nada. Pero fue, lo bueno es que hasta durante todo el 2007 ese material fue ocupado, y de hecho muchas personas como que agradecieron la nota, porque poco se sabe de esas experiencias en un país que está súper cerca, que es Argentina, y asimismo notas de Uruguay. Salieron después con el tiempo otras notas que otro compañero tuvo la oportunidad de viajar a Bolivia, logró grabar en Bolivia y también retratar un poco la realidad de algunas organizaciones de allá. Claro. En el último salieron notas de México. Mira, lo interesante que en una conversación que tuvimos un ratito atrás, me hablabas que Sinapsis en sí tenía, no es que ustedes salgan con la cámara y grabar, sino hay un método de trabajo, hay una discusión previa, y es como, hay cierto método que quizás más científico, que se podría decir, social, para que sigan ustedes. Cuéntanos un poco de ese, cómo trabaja Sinapsis. O sea, en un principio, claro, se elaboró un criterio, se podría decir, de línea editorial. Era algo necesario y muy discutido, y siempre se ha discutido ese criterio al interior de la organización. A partir de ese criterio, obviamente, se desarrollaron un cierto tipo de metas y objetivos. A lo largo del tiempo, ese cumplimiento de esas metas lo habíamos desarrollado de forma bien intuitiva, y en el sentido de que habíamos evaluado de forma como muy ligera, así solo por comentarios de ciertas personas, bueno, no ciertas personas, sino de que nosotros igual nos preocupábamos de preguntar qué parecía el proyecto, y todas las críticas parecían ser muy positivas, ¿cachai? Como que a todos les gustaba, encontraban que era accesible. Las mismas características que nosotros habíamos visto como positivas, las personas igual las percibían de esa manera. Y era motivante en ese sentido. Pero ya después, con el tiempo, nos hicimos de la necesidad, y más que nos hicimos, quisimos investigar de una manera un poco más elaborada el tema este del retorno. O sea, que todo medio de comunicación tiene que tener un retorno, un feedback, claro. Le llaman a algunos, y para poder saber qué está pasando del otro lado, si se recibe o no se recibe el mensaje, cuáles son los obstáculos, todo tipo de problemas. En ese sentido, hace muy poco intentamos, o sea, no intentamos, desarrollamos como una entrevista, o sea, una encuesta, de carácter como una encuesta estructurada, ¿cierto? Como para poder tener ciertos datos estadísticos sobre la percepción que había del medio. La percepción que había del medio de quienes consumían Sinapsis. Y afortunadamente también las respuestas fueron bien positivas en cuanto a formato, contenido y calidad, pero fueron pésimas y de hecho deprimentes en lo que es distribución. Mm. O sea, de hecho, eso ya lo veníamos evaluando de forma intuitiva desde un principio, que uno de nuestros principales problemas era la distribución de Sinapsis, que todavía no logra trascender de manera eficiente y rápida. Cuando sale un número, no logra traspasar los círculos movilizados. O sea, es muy difícil y poco probable que Sinapsis llegue a una persona que va pasando por la calle y que no tiene idea de nada. O más que no tenga ni idea de nada, tenga ciertas inquietudes, pero no sabe dónde poder ver algo de su afinidad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, igual gracias a un montón de organizaciones e individuos que giran en torno a la idea y que comparten los mismos pensamientos y prácticas que promovemos en la videorevista, gracias a esas personas, es que Sinapsis cada día se hace más conocido y logra penetrar en distintos espacios sociales, territorios, grupos organizados, a través de las muestras que se han hecho en diferentes poblaciones, universidades, e incluso se ha utilizado como material pedagógico al interior de clases, mira, tanto en la universidad como en los colegios. Y eso igual es satisfactorio. De todas maneras. Pero aún así sentimos que tenemos un trabajo muy grande por hacer, y sobre todo en el ámbito de la distribución y mantener el nivel de los niveles de calidad y mejorarlo, obviamente, porque si todo lo que hacemos lo hacemos con equipos no profesionales, por personas no profesionales. O sea, eso es otra quizás característica de la productora, que en su inicio del 100% de quienes integramos la organización, el 2% tenía estudios profesionales relacionados al área, y el resto éramos puros autodidactas. Claro. Entonces, aún así logramos, a través de la pura experiencia, hacernos de una buena escuela, que era la misma práctica, y fuimos desarrollando la técnica audiovisual. Paso a paso, con sudor, con lágrimas y todo, Sinapsis ha ido creciendo, y me gustaría saber qué les depara para quizá lo más próximo y al futuro más reciente a Sinapsis. ¿No tienen un proyectito ahí? Que... Sí, tenemos un par de proyectos secretos, que no puedo decirlo. No. Tenemos, obviamente, como ya salió Sinapsis 8, ahora viene Sinapsis 9, y estamos preparando la siguiente edición, que debería ver la luz en marzo, si todo sale bien, del próximo año. Obviamente, no es tan obvio, pero en las últimas ediciones han salido mucho más aplazadas que al principio, porque hemos tenido problemas al interior de la organización, sobre todo con el grupo humano que la compone, porque como en toda organización hay altas y bajas. Exactamente. ¿Cierto? Y en un equipo de producción del tipo de que tiene la productora, cuando se te va una persona se siente fuertemente su ausencia. Entonces, y sobre todo si tú tenías una línea editorial tan, se podría decir, no tan desarrollada, sino que una línea editorial clara, que no es tan amplia, sino más bien específica, que se sitúa dentro del espectro del anarquismo, y un anarquismo desde el plano social, ¿cierto?, de la organización social y todo, no es fácil que alguien integre la organización. De hecho, eso ha sido uno de los principales problemas y virtudes, quizá, no sé si sea válido, o sea, no sé si sea justo abiertamente como problema, que una de las características de la organización, que cuando ha tenido bajas se ha sentido mucho, y por lo mismo el trabajo ha costado dejarlo de manera permanente. Afortunadamente, por año están saliendo dos ediciones como mínimo. Sí. O sea, lo más probable es que en marzo veamos... marzo vamos a ver Sinapsis 9 y probablemente un trabajo de larga duración, que es un documental que estamos desarrollando ahora. ¿Sobre qué tema? Ese el tema lo vamos a ver en marzo. Pero se promete que va a estar bueno, y así que ahí va, atento. Felipe, me gustaría preguntarte, y que le dijera a todos los auditores que nos están acompañando ahora en la Alternativa Radial, si quieren averiguar de Sinapsis, ¿dónde pueden encontrar Sinapsis? Sí, aquí en Antofagasta. Creo que los compañeros de Semilla quizás podrían, con la Feria Tercer Mundo. Ahora, ¿dónde se pueden encontrarla físicamente, la feria? Casi todos los sábados, de las 5 hasta las 7 más o menos, se ponemos todo. Y Sinapsis es una de las revistas que más se... cuando llegan, prácticamente se dan rápido, así que... Entonces, todos los sábados de 7 a 9... No, de 5 a 7. De 5 a 7 en la Plaza del Mercado ahí. En la Plaza del Mercado. En la Plaza del Mercado, bueno, para todo el público antofagastino. Antofagastino, sí. Sí. Pueden encontrar ahí Sinapsis. Y si no, también tenemos una página en Facebook, que ahí también pueden contactarnos de manera directa, que si colocan videorevista Sinapsis en Facebook, va a aparecer nuestra página, que es pública, y se pueden meter y pueden ver, porque también tenemos videos online, aunque no es nuestro fuerte, porque manejamos el DVD como principal herramienta. Exacto. También se pueden ver algunos videos a través de nuestras redes sociales en internet, y enterarse de nuestros siguientes pasos y planes. Claro. Entonces lo pueden ahí a través de Facebook y a través de Tercer Mundo acá en Antofagasta. Sí. No queda más que agradecerles, chicos. Les doy el paso, si quieren mandar un saludo, una crítica, algo, aprovechen ahí. Anse. No, a la gente que ayer fue a Semilla, y porque la entrada era para los dos días. Y el día no se pareció igual mala, porque igual como en que en toda protesta siempre van en la primera protesta van todos a la primera, y en la segunda casi nadie va, y en la tercera ya lo que solamente los que convocan, así, esa es la crítica más o menos. ¿Un saludo? Claro, un saludo, algo. Bueno, principalmente a la gente que tiene inquietudes sociales, que probablemente pueda estar escuchando el programa, que no se desmotive por el entorno desfavorable que muchas veces nos acecha, claro, porque siempre hay algo en lo que se puede aportar, y desde lo más mínimo a veces uno nunca logra darse cuenta de la trascendencia de los más mínimos actos que siempre van a repercutir de alguna manera en la sociedad donde vivimos, y las más mínimas cosas pueden a veces, aunque parezca una frase muy cliché, llegar a cambiar el mundo. Así que desde lo mínimo, sin desmotivarse y con harto power, ¿no? Bueno, agradezco a Felipe Valenzuela ahí de Sinapsis, agradezco a Sebastián Rojas de Tercer Mundo y fotógrafo de Alternativa, y nos vamos a lo que es ya típico acá en la Alternativa Radial, el curso de Mapungún y Quechua, y estamos a regreso con la sección cultural y con más programas. Ahí, muchas gracias muchachos, y nos vamos al curso ahí de Mapungún y Quechua. Gracias, gracias, cuento, cuento. Revelé Adam Elen. Séptima lección. Kulin ka uñam ruka. Animales y aves domésticas. Chewa. Perro. Domo chewa. Perra. Coñin chewa. Perra parida. Wechewa. Perrita nueva. Ñaiki. Gato. Mansun. Buey. Domo mansun. Vaca. Auca. Caballo. Domo auca. Yegua. Ufisa. Oveja. Capra. Cabras. Saigüe. Cerdo o chancho. Achawal. Gallina. Alca. Gallo. Pafu. Pavo. Patu. Pato. Canso. Ganso. Kuram. Huevo. Dañe. Nido. estamos acá de regreso en la alternativa radial, ya en la sección cultura. Y les tengo una sorpresa. Ahora vamos a hacer un especial continuando el que habíamos dejado ahí en stand-by, el especial de John Lennon. Pero lo vamos a focalizar en un periodo, mejor dicho, en un evento peculiar que ocurrió ahí por el año 1968 en Londres, donde en una noche, yo cacho, de curadera o de pasarla bien, Mick Jagger con Keith Richards dijeron: ¿y por qué no hacemos un circo, pero un circo rock and rollero? Y ponemos ahí a distintos amigos que tenemos y que toquen y que se viva ahí la alegría de la vida. Y así nació el Rolling Stone Circus. Y lo peculiar de esta anécdota media jipona es que en este Rolling Stone Circus tocó una banda que se llama Dirty Mac. Esta banda, compuesta por John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y el baterista de Jimi Hendrix, tocó solamente esa vez y tocaron dos temas que hasta el día de hoy trascienden. Tocaron un tema que John Lennon grabó con los Beatles, que es Jeff Blues, y un jamming que hicieron ahí mismo que se llama así como Dejen ser a Yoko. Y Yoko ahí, con unos sonidos medio guturales, hace una interpretación media extraña, pero con bastante ritmo. Bueno, de esa grabación de Rolling Stone Circus, que está el DVD, que por ahí les recomiendo que chequeen porque es bastante interesante, vamos a escuchar una canción de Jethro Tull que se llama La canción de Jeffrey, Song for Jeffrey, y estamos de vuelta ahí con la alternativa radial, con más cultura y con más Rolling Stone Circus. Estamos de regreso ahí con la alternativa radial. Un saludo ahí a Radio Placeres y a Radio Conciencia, que van a retransmitir este programa en Radio Placeres en Valparaíso el día jueves de 10 a 12 y en Radio Conciencia de Rosario el día sábado a las 3 de la tarde. Bueno, lo que escuchamos ahí era Taj Mahal, pero antes escuchamos un tema de Jethro Tull que se llamaba Song for Jeffrey. Esta presentación es peculiar de Jethro Tull, dado que lo peculiar obviamente de su líder, que Ian Anderson, el que está ahí jugando con la flauta traversa, tenía como integrante al guitarrista de Black Sabbath. En ese momento no era el integrante de Black Sabbath, que es Tommy Iommi, y en esa presentación el que toca la guitarra es el guitarrista mítico de la banda que lo inició todo en el metal, que es Black Sabbath. Después lo que escuchamos era Taj Mahal. Taj Mahal es un bluesero que en los años 60 y finales de los 60 como que se dio a conocer, y él justo agarró todo el revival, lo que era el blues y las raíces, y estuvo con todos los grandes que como que ya estaban en la última porque ya estaban viejitos, pero él adquirió toda esa enseñanza de los grandes blueseros y realmente logró tener un sello propio. Taj Mahal siempre fue un bluesero bien, muy abierto de mente, y agarró ritmos que no eran netamente blues, que hizo fusiones. Si ustedes, por ejemplo, investigan de él y logran escuchar algunos discos, van a escuchar que Taj Mahal a veces toca como unos reggae medio blues, unas cosas medias como rock and rolleras. Es como que no es netamente blues, pero logra que se impregne todo la esencia melancólica de blues en sus temas. Bueno, continuando con lo que es este Rolling Stone Circus, vamos a escuchar a Dirty Mac, la banda que la integró John Lennon junto a Eric Clapton, junto a Keith Richards y junto al baterista Jimi Hendrix Experience, y que se hizo para esa ocasión. Lo que vamos a escuchar es algo mítico, porque es realmente algo que duró tan poco, pero imagínate hubiera seguido. Ahí van a escuchar cómo se fusionan la mente de los grandes talentos, y vamos a escuchar primero un tema que aparece en el álbum blanco de los Beatles, que se llama Yer Blues, y luego vamos a escuchar un jamming que interpreta Yoko Ono, que es medio loco, y espero que les guste, porque realmente van a dar ganas de bailar. Ahí vamos a estar de regreso con la alternativa radial y con más rock and roll, más circo y Rolling Stone. Suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. Estamos de regreso ahí con la alternativa radial. Escuchamos Dirty Mac, todo el poder de John Lennon, de Eric Clapton, de Keith Richards y el batero ahí de Jimi Hendrix Experience. Y escuchamos ahí a Yoko Ono que gritaba y hacía unos sonidos culturales que estaban volviendo loco ahí en el circo de los Rolling Stones. Antes de continuar con el programa y ya dando término a este programa número 29, estoy de vuelta con nuestro amigo, nuestro fotógrafo y miembro de Tercer Mundo, Sebastián Rojas, que me pidió un favorzote, que si le podía dar un minuto porque... Un aviso, claro. Adelante, Sebastián. No, quería darle el aviso, o más bien que las personas que se motiven a hacer un poco de arte estén atentas, porque tengo en mente un nuevo proyecto que es de desnudo y que tiene que ver, bueno, básicamente el nombre lo dice, que revoluciona el desnudo. Que todas las personas, ya sean mujeres o hombres, que deseen participar en desnudarse y demostrar lo que es revolución para ellas, que manden un correo a odiolarte@hotmail.com. odiolarte@hotmail.com. Y eso más que nada, para más o menos sintetizar un poco el proyecto en sí, lo que quiere hacer es llevar básicamente la revolución a lugares concluidos, por ejemplo la Casa de Cultura o diferentes espacios donde se pueden hacer muestras de arte o exposiciones. Bueno, que tampoco nunca lo he hecho, siempre he dado exposiciones en la calle, pero eso es básicamente la idea. O sea, se deja invitado a todas las personas que quiera desnudarse, sí, claro. Es el punto, sí. Pero de una forma artística y de crítica social. Sí. Porque es en pro del pensamiento y femenino, ¿no? No. Es que es paralelo. Es paralelo. Es que la semana pasada hicimos una sesión de desnudo que ella fue con la brigada feminista. Ellos me invitaron a hacer un desnudo, o sea, a fotografiar un desnudo, que ella con el tema de criticar cómo se ve el feminismo acá. Entonces, con tres chicas, una de esas era mi novia, y otras dos compañeras más, hicimos un desnudo y ellas criticaron y qué era lo que sentían ellos a ser mujer. Claro. Que su rebeldía y todo ese desnudo que va a ser expuesto. O sea, porque sí, ahora sí, es que esa fecha, esa exposición se corrió. Claro. Pero próximamente se va a exponer, lo que queremos es que sea en la calle. Todo esto es para que el público de la calle se entere de las problemáticas, no para que personas con corbata se digan, uy, qué bonito. Claro. Cualquier persona que esté interesada en este proyecto que está ejerciendo Sebastián, lo puede ubicar a través de... odioalarte@hotmail.com. odioalarte@hotmail.com. Ahí cualquier interesado que quiera desnudarse, pero con un motivo artístico y crítico social, que se contacte con Sebastián Rojas. Seba, me gustaría... ¿Te está gustando el especial de los Rolling Stones? Sí, ¿Tú lo cachabas? Sí, lo cachaba, tengo el disco en la casa. Igual me gustaba, yo. Y tengo la coreografía de los Rolling en el PC. Ya te cuento que ya estamos en la última y... lo especial de este Rolling Stone Circus es que todo esto fue grabado, pero no fue grabado, o sea, no fue editado y puesto a la luz pública al tiro, sino estuvo 30 años durmiendo no sé en qué escritorio con polvo y todo, y se acordaron que existía este material y en el año 96 recién lo pudieron reeditar y lanzarlo y la gente dio a conocer. Imagínate, hubiera estado 50 años ahí tirado este material y nadie lo hubiese visto. Bueno, ya finalizando, nos vamos a ir con dos temitas. Nos vamos a ir con dos temitas que cierran este Rolling Stone Circus, con los mismos Rolling Stone tocando ahí de una forma bastante desinhibida. Los que tienen la oportunidad y que puedan ver el video van a notar que los Rolling Stone, una vez Mick Jagger dijo: si bien los Beatles son grandes y todo, pero ellos quizás son un grupo más de estudio. Los Rolling Stones son un grupo de estar en vivo y de darle al aguante en el escenario. Nos vamos a ir con un tema que se llama Tú Puedes Tenerlo Cualquier Cosa, You Can Always What You Want. Y nos vamos con Simpatía del Diablo, este tema tan complejo y que los Rolling Stones tuvieron bastante tiempo sin tocar por un problema ahí que tuvieron ahí en una tocata que es una historia de los próximos domingos que nos acompañan, claro. Ahí nos vamos a volver a encontrar, ojalá que todo se dé el próximo domingo con la Alternativa Radial. Un saludo a Radio Placer, a Radio Conciencia de Rosario, que van a retransmitir este programa, y agradecer a todos los auditores que nos siguieron este programa número 29 y que nos han seguido y nos seguirán posteriormente. Agradecer a Sebastián. Sebastián, ¿quieres despedirte a alguien? ¿Mandar un saludo? A mi mamá. ¡Ah, qué tierno! Nos vamos con los Rolling Stones. Esto fue la Alternativa Radial. Y gracias, totales. Ah.